encuentra asustada, llorando entre mis brazos, tiembla de emoción. Sufre porque sus padres no gustan de mí, porque ellos tienen plata y yo no tengo nada. Ellos dicen que solo soy un infeliz. Si me caso contigo te haré desdichada, pero que tu familia no guste de mí, a mí nada me importa porque nos queremos. El día menos pensado lejos nos iremos, a donde nadie impida que te haga feliz. Unidos ante el mundo los dos venceremos. Lo que yo a tus padres le quiero decir, es tan grande el amor que por ti yo siento, que hasta después de muerto volvería por ti. Porque nuestro amor está enlazado como el árbol cerca del río. Porque nuestro amor está enlazado como el árbol cerca del río. Deben tener en cuenta los consejos míos. No deben hacer tanta mala vida en vano. No deben hacer tanta mala vida en vano. Deben tener en cuenta los consejos míos. Al de